cada mañana pienso en ti. Después de navegarte en sueños, y esta mañana amanecí frustrado en mis empeños por olvidarte, por no soñarte. Cada mañana pienso en ti. No te bastó lo que te di. Pensé que te había dado todo, y en el espejo descubrí, llorando en un recodo, a mi alma triste porque te fuiste. Cada mañana pienso en ti. Y otra noche vuelvo a naufragar en estas aguas de tu mar, donde aún me baño y nada, nada puedo remediar. Estoy cansado de negar cuánto te extraño. Cada mañana pienso en ti. Te bastó lo que te di. Tal vez algo te di de sobra, y tardemente comprendí que los excesos el amor los cubra. Cada mañana pienso en ti. Y otra noche vuelvo a naufragar en estas aguas de tu mar, donde aún me baño y nada, nada puedo remediar. Estoy cansado de negar cuánto te extraño. Cada mañana pienso en ti. Cada mañana pienso en ti.